¿Y qué es lo que está esperando? Bienvenido, Mauro. Bueno, Juan Pablo, gracias. Bueno, estamos afuera de la municipalidad, en el Consejo Deliberante hasta recién, porque es algo que queríamos informar antes de que termine el programa. Está reunida la Comisión de Obras Públicas tratando el tema desembarco de Clarín en Santa Rosa, más precisamente los tres proyectos que presentó el Ejecutivo para extender el cableado de fibra óptica en Santa Rosa por parte de la empresa Clarín. Lo que está pasando, y todavía no tiene un desarrollo completo la noticia, por eso hay que analizarlo y tratarlo con pinzas, es que el Consejo Deliberante se encamina a frizar el proyecto de Clarín en Santa Rosa. ¿Los tres? ¿Y por qué? Claro, sí, son los tres porque están todos en el mismo proyecto. Son tres cableados distintos en Santa Rosa. Muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una propuesta hecha por la presidencia de la Comisión de Obras Públicas, que está a cargo de Lucas Ovejero, de dejar en estudio el proyecto en comisión. ¿Qué significa esto? Que no van a convocar a nadie para que hable del proyecto, no van a convocar a ningún funcionario ni a ningún empresario de justamente de la empresa Clarín a tratar el proyecto, nadie de la cooperativa van a convocar porque lo van a dejar en estudio. Cuando lo dejan en estudio, puede llegar a pasar como pasó con el proyecto Medanito, ustedes se acuerdan, que quedó en secretaría y estuvo ahí dando vueltas porque no se ponían de acuerdo. Bueno, la cosa es que el oficialismo quiere que se quede en comisión a estudiar el proyecto, y esto significa una forma de frizarlo hasta ver qué pasa. Algunos analizan que esto se puede llegar a tratar el año que viene, así que hay que esperar por lo menos 4 meses que pasen estos dos, octubre y noviembre. El 30 de noviembre se terminan las sesiones ordinarias. Pueden llamar alguna especial o extraordinaria, pero no para tratar ese tema. Y el año que viene hay que esperar hasta el 1 de marzo que comiencen las sesiones ordinarias. Así que nuevo, claro. Puede que esté 4 meses frizado este proyecto. ¿Qué dijo el radicalismo, por ejemplo, en esta comisión? Es que este tema no lo tiene que tratar el Consejo, esto del cableado para Clarín, que lo maneje directamente el Ejecutivo, que no pase por el Consejo para ampliar el cableado de Clarín en Santa Rosa. Pretenden, por lo menos la concejala Luján Mazzucco, le tiró la pelota al Ejecutivo, o sea, a Dinápolis, como Dinápolis se la había tirado al Consejo. Y el único bloque que lo quiere tratar es el PRO, que quiere convocar a diferentes actores interesados en este proyecto. Así que están discutidas las cosas, pero parece ser que todo se encamina a que este proyecto sea frizado. ¿Hasta cuándo? No se sabe, pero va a quedar en estudio en la comisión para que lo sigan estudiando. Lo trascendente de esto es que no van a convocar a nadie para seguir estudiando este proyecto, discutiendo o escuchando a los diferentes actores. El único que lo quiere hacer es el PRO. La UCR ya dijo que lo decida Dinápolis. ¿Por qué? Porque el cableado subterráneo ya lo tiene la empresa y lo que pretende es un cableado aéreo con nuevos postes. Bueno, todo eso que lo maneje Dinápolis. Nosotros no tenemos nada que ver, dijo la concejala de la UCR, Luján Mazzucco, y desde el oficialismo pretenden que quede en comisión en estudio. Así que es una forma de frizar el proyecto hasta ver qué aclara. Muy bien. Desencillar hasta que aclare con el tema del desembarco de Clarín. A la empresa no necesariamente le va a disgustar porque no es un rechazo de pleno, Mauro. No es un rechazo de pleno, que quede claro, pero es alargar un poco los plazos y ver qué pasa. Vienen las elecciones, hay que ver qué sucede con toda esa movida, y también es una piedra en el zapato para el Consejo, porque aparte hay intereses. Recordemos que la viceintendenta es empleada de Telefónica, es parte del gremio del SOETIC, que es el gremio de los telefónicos, y el otro problema, la otra piedra, la tiene Dinápolis, que ahora lo pateó para el Consejo. Pretenden desde la comisión dejarlo ahí en estudio, frizarlo, ver qué pasa después de las elecciones. Mientras tanto, a tres partes, tres voluntades distintas, tres posiciones distintas sobre el mismo proyecto, el oficialismo, por ser mayoritario, va a lograr esto que vos decís, va camino a eso, la frizada, pero también se muestran dos distintas posiciones que no son tan distantes, ¿no? Una no, es que no. Si el Ejecutivo lo presentó al proyecto, que se haga cargo el Ejecutivo, y el otro nadie dice, lo rechaza, eso es que tiene que quedar claro. Ahí está. Bueno, ojalá que este análisis que va a haber en la comisión, porque también si como pampeanos nos dan tiempo a pensarlo, sacando la cuenta de que de un lado están los intereses de decenas de miles de socias y socios de la Cooperativa Popular de Electricidad, y del otro lado los de una empresa privada que no tiene muy buena fama, realmente no es difícil sacar la cuenta de lo que correspondería hacer. Pero seguramente le van a buscar la vuelta en el Consejo para, no sé si para hacer lo que tienen que hacer, pero bueno, vamos a ver. Veremos, veremos. Pero hoy fue llamativa la presencia de todos los concejales del bloque oficialista en la inauguración de la estación de servicio municipal, y el propio de Nápoles se sacó una foto con todos ellos. Quizá tenía mucho que ver con la decisión que tomaron hoy. Muy bien. No es casual, seguramente. Seguramente. Mauro, gracias por esta estirada de la mañana hasta esta hora, siguiendo un tema que es uno de los más álgidos en la capital provincial y que seguramente va a seguir dando tela para cortar. Pero por ahora, a desencillar hasta que aclare. Veremos qué pasa. Nos reencontramos mañana, Alberto. Dale, gracias. Un abrazo. Chau, chau.